La pregunta perenne. A pesar de toda la propaganda popular en contra, los cristianos tienen razones muy lógicas y racionales para creer en Dios. Aunque algunos de los mejores y más brillantes hombres aseguran que los conceptos evolucionistas de la selección natural y de las mutaciones al azar pueden explicar la complejidad, la maravilla y la belleza de la vida, muchas personas no lo creen y lógicamente es así. A pesar de las últimas afirmaciones científicas de que el universo surgió de la nada, la mayor parte de la gente encuentra que la idea de un Dios que existe eternamente, en oposición a la nada, es la explicación más natural y satisfactoria para la creación. Y no obstante, aun con la lógica y la razón firmemente de nuestro lado, todavía está el siempre presente problema del mal. Y de allí se plantea la pregunta perenne. Si Dios existe, y es tan bueno, tan amante, tan poderoso, ¿por qué hay tanto sufrimiento? De aquí surge el estudio de este trimestre, el libro de Job. Es un libro fascinante, uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse, y trata esta pregunta persistente. Dios nos dio, desde muy temprano, algunas respuestas al más difícil de todos los problemas. Algunas respuestas, no todas. Ninguno de los libros de la Biblia podría contestar en sí mismo todos nuestros interrogantes y probablemente aún la Biblia como un todo no los responde. A pesar de ello, Job descorre una cortina y revela al lector la existencia de una realidad que está más allá de lo que nuestros sentidos, aun con el auxilio de dispositivos científicos, nos pueden revelar. Nos lleva a un ámbito que, aunque está muy alejado de nosotros en un sentido, está increíblemente cercano en otro. El libro de Job nos muestra lo que mucho del resto de la Biblia también manifiesta. Lo natural y lo sobrenatural están inseparablemente vinculados. Job es un drama personificado del principio y la advertencia que miles de años más tarde expresará Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12. Aunque se refiere mayormente a un hombre, el libro de Job es la historia de todos nosotros, en el sentido de que todos sufrimos de maneras que, a menudo, parecen no tener sentido. Y aún la historia de los cuatro hombres que se acercaban a él refleja nuestra situación también, porque ¿quién no ha tratado de abordar el problema del sufrimiento de otros? No obstante, dejaríamos de ver un problema fundamental en el libro de Job si nos limitáramos solo a los intentos de la humanidad doliente de comprender el sufrimiento de la humanidad. La historia aparece en un contexto, el del gran conflicto entre Cristo y Satanás, que es descrito aquí en los términos más literales. Y eso es porque es la más literal de todas las batallas, la que comenzó en el cielo y se desarrolla aquí en los corazones, las mentes y los cuerpos de cada ser humano. El estudio de este trimestre considera la historia de Job, tanto desde cerca, en el drama inmediato de la narración, como desde lejos, porque no sólo sabemos de qué modo termina el libro, sino también conocemos el telón de fondo en el cual se desarrolla. Entonces, para nosotros como lectores, con el conocimiento no sólo del libro de Job, sino también de toda la Biblia, un tema vital es intentar comprender el conjunto. Tratamos de entender, tanto como sea posible, no sólo por qué vivimos en un mundo de maldad, sino, más importante, de qué manera hemos de vivir en ese mundo. Por supuesto, aún después de estudiar a Job, incluso en el contexto del resto de la Biblia, permanece la pregunta perenne. Sin embargo, se nos asegura la respuesta perenne, Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Efesios capítulo 1, verso 7. Es aquel de quien vienen todas las respuestas. Clifford Goldstein es el director general de la Guía de Estudio de la Biblia en el ámbito mundial. Trabaja en la Asociación General desde 1984.